El libre pensamiento es filosóficamente libertario. Crítico, racional, sensible, diverso, multicultural. Es libre de fronteras y solidario, con compromiso social para lograr una sociedad mejor que encuentre la diversidad como un valor y la felicidad como una meta. Fernando Losada nos introduce en el mundo del libre pensamiento. De la mañana, 25 minutos, la hora en todo el país. Momento de recibir, como todos los miércoles, a nuestro columnista en materia de libre pensamiento, el señor Fernando Losada. Fer, buen día, buen miércoles, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más. Buenas. Bien, muy bien. Acá con viento a favor vine. Sí, hoy no viniste en bici. No, pero caminando me empujaba un poquito. Mamita, te trajo el viento. Sí, mamita, sí, querida. Sí. Bueno, estás acá, bien. Bien, bien. Bueno, el domingo, antes de arrancar con la columna, que tiene que ver un poco con lo que hicimos el domingo, un grupo de acá de personas de Mar del Plata decidimos... Vecinos, como se dice, vecinos de la ciudad. Sí. Decidimos formar un colectivo rápidamente, fue una idea que en 6 días, de la iniciativa a ponerla en práctica, llevó 6 días, fue bastante rápido, de pintar... estrellas rojas en la puerta del municipio como una forma de interpelar a toda la sociedad estadual, o sea, no solamente al intendente o al Consejo Deliberante, sino a todo el Estado, a todas las instituciones del Estado, acerca de los femicidios, ¿no? Cada estrella roja representaba a una mujer asesinada entre el 2015 y 2016. Y bueno, lamentablemente, como van a seguir ocurriendo hechos, seguiremos agregando estrellas y eso se va a extender como una mancha de sangre que de alguna manera pretende concientizar a quienes son los responsables de implementar políticas, ¿no? Uh-huh. Así que, bueno, tiene que ver, pues digo que tiene que ver, porque a ese colectivo le pusimos como nombre, como para que tenga una identidad, Julieta Lanteri. Uh-huh. Y la columna de hoy justamente se va a tratar de ella. Uh-huh. De Julieta Lanteri, ni más ni menos. Así que, bueno, la idea es contar quién fue, porque es bastante desconocida, ¿sí? Una persona fundamental para la obtención de derechos de las mujeres en la Argentina y digamos que no ha logrado el espacio en la historia que realmente le pertenece, ¿no? Bueno, Julieta Lanteri nació en Italia en 1873, o sea, 100 años justo antes que yo, y llegó a la Argentina a los 6 años, de edad, ¿no? Bastante pequeña. En 1884 su familia se radicó en La Plata. Y ahí Julieta cursó el bachillerato, ¿no? Más tarde viajó a Buenos Aires para estudiar medicina en la UBA. Y era todo un tema que una mujer estudiara medicina en la universidad, ¿no? Logró acceder a la carrera con un permiso especial que le concedió el decano, si no, no había manera, ¿no? Uh-huh, uh-huh. También en 1904 fue alumna de la Escuela de Parteras, ¿eh? Estaba muy motivada a estudiar en todas las áreas de medicina, incluso también... le interesó el área de la psiquiatría, ¿no? En algún momento que, digamos, no era como psiquiatría, era como enfermedades mentales, claro. ¿No? Bueno, junto con Cecilia Grierson, Petrona Eili, Sara Justo, entre otras, fundaron la Asociación de Universitarias Argentinas. En 1907, con 34 años, egresó de la Facultad de Medicina y fue la quinta o sexta, depende de donde uno mire, porque hay algunos que dicen que fue la sexta o la quinta mujer que en el país consiguió el título de medicina en cirugía. Uh-huh. Bueno, tenía dos cuestiones que hacían que fuera más difícil ejercer su profesión, ¿no? Que fuera mujer y extranjera, ¿no? Tenía que luchar con muchos prejuicios. Y se lanzó a una lucha por obtener la ciudadanía argentina y por gozar de los mismos derechos que disfrutaban los varones. Lanteri logró llevar una vida profesional, lo cual era bastante difícil para una mujer, primero en hospitales públicos, ejerciendo la medicina, y luego con un consultorio propio. Y así, digamos, comenzó a romper los mandatos de la época de que la mujer tenía que estar en el hogar y ser la custodia de la familia. Y realmente fue una tenaz luchadora por los derechos de las mujeres, creó y participó en diferentes organizaciones feministas y en ámbitos de discusión que históricamente eran masculinos, incluso a disputarle los espacios, ¿no? Junto con la maestra de origen uruguayo María Abela Ramírez y otras mujeres, ¿no?, publica la revista Nosotras, que hoy nos suena medio como una revista para ti, claro. Pero no, muy lejos de ser algo como eso. Y bueno, esto fue en 1902. El libre pensamiento, que ya por esa época había desembarcado en la Argentina, como contamos en la primera columna hace ya casi dos años, incorpora rápidamente el feminismo, ¿no? Y en 1906 se realiza el Congreso Internacional, que ya también hemos hablado en esta columna, en Argentina. Era el 13º Congreso. Se había hecho otro en Roma en 1904, muy importante, pues donde se define el libre pensamiento, y después desembarca acá en Argentina este congreso que se hace en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Y ahí se incorpora una figura sobresaliente de la lucha del feminismo, no tanto decirle argentino porque era española, pero bueno, estuvo bastante en nuestro país, que era Belén Zárraga. Y Belén Zárraga integra directamente la comisión directiva del congreso. Es decir, el libre pensamiento no dice, bueno, vamos a incorporar a las mujeres para que estén ahí como una figura, sino que directamente la incorpora en la comisión directiva, o sea, para participar activamente en la organización del congreso. Y ahí participan Alicia Moró y Lanteri. El 27 de junio de 1909, Julieta funda, también con Ramírez, la Liga Nacional de Mujeres Librepensadoras, ¿no? En esa misma época se funda también en Mar del Plata el Comité de Libre Pensamiento, que fue el que logró elecciones democráticas en nuestra ciudad, ¿no? O sea, todo está como en ebullición en esa época en todo el país. Y se organiza en mayo de 1910 el primer Congreso Femenino Internacional de la República Argentina. La presidenta fue Petrona Eile y la secretaria Julieta Lanteri, ¿no? Y bueno, la Liga Nacional de Mujeres Librepensadoras es muy explícita en sus objetivos. O sea, va por los derechos políticos para la mujer argentina o ciudadanizada, la igualdad de derechos civiles y legales, divorcio absoluto, educación mixta y laica, igual para ambos sexos, y dignificación del trabajo y la supresión de la servidumbre. Bien directa. Eso es un programa político. Sí. Carajo. Aprendan. Bueno, hace una declaración de principios que la conseguí, porque conseguí parte del acta de fundacional de la Liga de Mujeres Librepensadoras. Y la primera parte dice: La unidad de todo lo que existe, que el hombre es uno con todo lo que existe, que el hombre es uno con los demás hombres, que el hombre es femenino y masculino. Una estrategia interesante, porque creo que era mucho más complicado modificar todo el sistema jurídico argentino y la mentalidad de la época pretendiendo que se incorpore varón y mujer, a plantear de que directamente en cada lugar que diga hombre se está hablando de varón y mujer, claro, ¿no? Esa fue la estrategia de la época. Me parece que para 1900 era más que interesante y creo que acertada, ¿no? Y escribió un texto que se llama La mujer y el libre pensamiento. Y es estratégico porque fue escrito para un público exclusivamente masculino. Y entonces prefirió un público masculino que además estaba en posiciones de poder. Claro. Entonces prefirió, en vez de ir al choque, como con esta estrategia de que hombre fuera varón y mujer, darle algunas vueltas, hablando de ciertas cualidades de la mujer que exaltaba en ese momento los varones, esto como la de la maternidad, ciertas cosas que iba a ser difícil desterrar esos mandatos. Y bueno, hizo este texto del cual traje un par de párrafos. Dice así: los años han ido acumulándose, unos sobre los otros. El último es el presente, y en este presente la mujer, el foco luminoso, que no se conoce a sí misma, continúa amarrada a la cadena que el amo le pusiera. Le da los hijos que él quiere, sufre las leyes que él impuso, come el pan que él quiere darle, vive donde él quiere que viva, se prostituye para que la bestia no asalte la propiedad ajena, esconde su propio nombre y tolera que la llamen el sexo débil. Pobre la mujer, pobre la mujer. Llegará el día en que la luz sabrá que ella es luz. ¿Llegará un día esta humanidad a comprender que la tiniebla al acercarse a la luz deja de ser tiniebla? Una esperanza empieza a brillar en el oscuro horizonte. La conciencia de su valer empieza a despertar en la mujer. En distintas partes del campo se ven las fogatas. en suelo sudamericano también, donde nunca alcanzaron los resplandores del norte. La mujer levanta su bandera que tiene los colores del libre pensamiento. Ella no quiere ser patrona ni admite amos. Para ella todos son iguales. Todos son uno en la raza y en la especie, porque ella es la madre de todos. Para ella no existe la propiedad, ni quiere matar para conservarla. La tierra entera es su patria. La fuerza que creó los mundos y que ella guarda en su seno inmaculado le grita fuerte a su entendimiento que la voluntad del hombre es la misma que creará los cosmos, y que él es Dios mismo. No envilece al compañero, pues sabe guardar el límite de su derecho, y la luz conoce que es la luz, pues sabe gritar, mi ley es amor. Es un texto interesante porque va y viene, entre tires y aflojes, digamos, dice algo contundente, retrocede un poco, pero el texto es muy claro igual, ¿no? Y para la época me parece que es más que progresista. Bueno, Lanteri una y otra vez va a subvertir, ¿no?, el orden establecido en la sociedad porteña, argentina, occidental, cristiana. Se casa, pero con un varón 13 años menor que ella, lo cual no era bien visto, no profesional, empleado, ella era una mujer profesional, pero bueno, pronto se separa y logra la total independencia, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque la mujer, en esa época, cuando estaba casada, necesitaba la aprobación del cónyuge para realizar todo tipo de trámites, como el de ciudadanía, que ella tanto ansiaba, ¿no? Y para poder empezar el trámite de ciudadanía necesitó un permiso del marido en ese momento, y cuando obtiene la ciudadanía se divorcia inmediatamente. Bueno, en agosto de 1910 le anuncian a Julieta que su adscripción a la cátedra de enfermedades mentales ha sido rechazada debido a su condición de mujer extranjera. Hermoso, más clarito, sí. Espectacular. Comienza entonces una serie de planteos judiciales que terminan 8 meses después con un fallo que la convierte en la primera mujer de origen italiano en recibir la ciudadanía argentina, ¿no? Y ahí empieza un poco su lucha fuerte. Porque una vez obtenida la ciudadanía, Julieta se entusiasma, ¿no? Y consigue ser inscripta en el padrón electoral. Claro, ciudadanía de verdad. Sí. Y ser inscripta en el padrón. O sea, el 26 de noviembre de 1911 hubo elecciones para renovar los concejales en la capital federal. Y ese día Julieta Lanteri votó en el atrio de la iglesia San Juan Evangelista de La Boca. O sea, todavía no estaba tan demarcada la relación iglesia-estado. Todavía se votaba en las parroquias. Exactamente. Aunque ya existía el registro civil, ¿no? Como la ley electoral que regía en ese momento nada decía sobre el género de los votantes, ella aprovechó para inscribirse en el padrón municipal, y cuando emitió su voto, el presidente de la mesa la felicitó por haber sido la primera mujer que sufragó en Sudamérica. ¿Sí? Que no es tan cierto, en realidad, si investigamos un poco, porque muchos años antes en San Juan se había permitido el voto, y bueno, después se hizo muy breve también en Santa Fe, pero era voto calificado. Era voto calificado. En este caso no. Así que sería la primera mujer de Sudamérica en votar con voto no calificado. Después, el Consejo Deliberante dictó una ordenanza para que no se volviera a permitir el voto de la mujer, ¿no? No vaya a ser cosa. Esto no puede volver a ocurrir. Sí, incluso en una primera instancia se permitía el voto, pero no ser candidato. Hasta ahí llegaba el derecho. Era derecho a votar, pero no a ser candidatas a ningún cargo. Bueno, en realidad pasa un poco al revés. Mira, la ley electoral no menciona a las mujeres, ¿no? Bueno, y Julieta se presenta como candidata a diputada en las elecciones de 1919. O sea, tampoco vuelve a encontrar otra endija en el sistema, como así en su momento no hablaba de que los votantes podían ser mujeres, que después, bueno, eso el Consejo Deliberante de la Ciudad de Buenos Aires se encarga de rectificar. En 1909 no decía que no podían ser candidatas. Y Julieta se inscribe como candidata, con el lema: nadie puede ser privado de lo que la ley no prohíbe. ¿Sí? Y obtiene bastantes votos de un padrón que era íntegramente masculino. Así que, más que meritorio. Y ese mismo año, y ante el argumento de que para estar en los padrones electorales era necesaria la libreta de enrolamiento, o sea, era una medida que buscaba excluir a la libreta de enrolamiento, recordemos, servía para el enrolamiento, era el enrolamiento en el servicio militar. Exactamente. Solo los hombres tenían libreta de enrolamiento. Así que Julieta y un grupo de mujeres se presentaron a las autoridades militares para inscribirse en el servicio militar obligatorio, ¿no? Qué linda mujer. Espectacular. Sí. Bueno, en 1920 Es cofundadora del Partido Feminista Nacional y comienza a publicarse su órgano de difusión que se llamaba Nuestra Causa. O sea, un partido que se llama Partido Feminista Nacional, ¿no? Eso no volvió a ocurrir en la Argentina. Y el partido se propone dejar de existir el día que el sufragio femenino sea consagrado. Lo que le permitía, bueno, a las mujeres elegir opciones partidarias que no fueran la de los varones, ¿no? Con motivo de las elecciones de 1920, el Partido Feminista Nacional, la Unión Feminista y el Comité Pro Sufragio Femenino, o sea, todos órganos en los cuales estaba Julieta Lanteri, propugna un ensayo de votación, ¿no? Y Julieta es propuesta para el Partido Feminista como candidata para este simulacro, ¿no? La candidata a ser elegida. El 7 de marzo, un día antes de lo que después se transforma en el Día de la Mujer, que todavía no estaba instituido en esa época, o que estaba en disputa a ver si era esa fecha o no, como proponían las rusas, aprovechando la estructura de los locales del Partido Socialista, casi todas las barriadas porteñas asisten a este singular evento electoral, que era una especie de simulacro, de que participan cerca de 4.000 mujeres en toda la ciudad de Buenos Aires, un número más que interesante, ¿no? Y vuelven a repetir este simulacro en noviembre del mismo año, pero ahora son 6.000 las que concurren. O sea, ya las mujeres no se estaban quedando en la casa solamente, estaban empezando a salir a luchar por sus derechos y de una forma bastante masiva, ¿no? Porque estamos hablando de principio de siglo, donde la población no es la que es hoy. Bueno, en 1922, Lanteri es otra vez candidata a diputada nacional en la forma de los socialistas Nicolás Repetto y Antonio de Tomás. Ahí ya es candidata oficial, ¿no? Bueno, ella, siempre, como siempre, con enorme perseverancia, vuelve a ser en cada elección candidata hasta 1930. Al principio logra unos 2.000 votos y después, bueno, algunos más, pero en un padrón de 150.000. ¿Sí? Si bien no era suficiente, tampoco era despreciable, recordemos, como decíamos recién, un padrón exclusivamente de varones. ¿Sí? Así que sacar esos votos era más que interesante. Exactamente, era el padrón que, de hecho, estaba confeccionado por el ejército. Sí. Era el padrón del enrolamiento, era el que se utilizaba para las votaciones. Eran los hombres mayores de 18 años. Argentinos, una minoría de la población. Sí, exactamente. Que lograra todos esos votos realmente era más que notable. Y además ella sostenía que su triunfo era movilizar conciencia, ¿no? No le importaba tanto llegar al cargo, claro, ganar la elección. En principio no tanto muy eso. Muy clara la tenía, por si nada, hacía falta aclararla, tenía muy clara Julieta Lanteri. Y también lograr que un juez acepte por escrito que la palabra ciudadano quiere decir varón y mujer. Exacto. Ese era otro de sus logros, como había utilizado la misma estrategia en el Congreso de Libre Pensamiento y en la Liga de Mujeres Libre Pensadoras. Y demostrar que los varones pueden votar a una candidata mujer, ¿no? Y lograr entre 2.000 y 4.000 votos era demostrarlo, ¿no? Bueno, hacia fines de los años 20, Julieta se había gastado todo su dinero, ¿sí? Solventando sus actividades políticas, de modo que termina viviendo en un departamento alquilado en Capital Federal. De una casona que tenía bastante grande, pasa a vivir a un departamento, donde también instala su consultorio, ¿no? Y el 21 de febrero de 1932, un auto atropella a Julieta Lanteri y muere 2 días después en el hospital. Fue caraturado como accidente, ¿no? Y ninguno de sus parientes, amigos, amigas, compañeros y compañeras de militancia insistieron en cambiar esa carátula. Sin embargo, quien la atropella es miembro del grupo de choque paramilitar ultracatólico conocido como la Liga Patriótica, ¿no? Claro. Y responsables unos años antes de la Semana Trágica en 1919, así que da que pensar. Sí, fue un accidente. No había tantos autos, no. Los sectores sociales que podían tener un auto de inicio de la década del 30 eran pocos, pero casualidad uno de la Liga Patriótica que atropella a Julieta Lanteri es raro. Sí, lamentablemente, bueno, al poco tiempo, en septiembre de 1932, es cuando se da por primera vez el debate sobre el sufragio femenino, si bien no se logra, pero se la recuerda. Justo en ese momento hacen un homenaje breve a Julieta Lanteri previo al debate en la Cámara de Diputados, ¿no? Obviamente, como decía recién, sabemos que no se logró, pero bueno, una pena que Julieta no haya visto, aunque sea... Había que esperar 15 años más todavía. Sí. El 23 de septiembre de 1947, justamente, fue cuando fue promulgada la denominada Ley de Enrolamiento Femenino, la 13.010, ¿no? Que se puso en práctica recién en las elecciones del 11 de noviembre de 1951. Exactamente. Sí. Bueno, como decíamos al principio de la columna, lamentablemente Julieta Lanteri no ha recibido los suficientes homenajes que merece. Hay una calle en Puerto Madero que lleva su nombre y una estampilla del Correo Argentino su imagen y no mucho más que eso. Ramón Falcón tiene una de las calles más largas de Capital Federal y Julieta Lanteri, bueno, tenemos a Uriburu todavía ahí en Balcarce, personajes nefastos en la historia argentina, y bueno, Julieta merecería un espacio mucho mayor, ¿no? Sin lugar a dudas. Ahí comentaba, aquí cerquita de la radio, en la calle Pampa, y no me puedo acordar la otra, y justo en una esquina, una casa que es un instituto musical, cultural, no me puedo acordar bien, y tiene en el portón de lo que sería el acceso a un garage, parte de las instalaciones, que está intervenido y tiene una representación, un dibujo y una reseña biográfica de Julieta Lanteri. Después lo voy a averiguar bien y te voy a pasar el dato, porque me llamó la atención yo conocer a Julieta Lanteri, conocer su vida, pasar y decir, mirá qué bueno, alguien que homenajea a Julieta Lanteri. Sí, me llamó la atención, o no tanto, pero bueno, fue así, que cuando surgió la idea de ponerle el nombre Julieta Lanteri al colectivo, mucha gente no la conocía, realmente. No es casualidad. Sí. Como contamos la historia de Olivera, el diputado divorcio. Exacto. Que también estuvo en esta época justamente luchando por los derechos de las mujeres como varón. Uh-huh. y hablando del derecho a la felicidad y también del movimiento del libre pensamiento, o sea que estaba todo como muy muy entremezclado. Nadie lo recuerda a Olivera en la historia, es muy difícil encontrar algo de él, es realmente muy muy complicado, hay muy pocos libros, incluso los libros donde por ahí aparece citado son libros feministas, ¿no? Uh-huh. Así que hay que subvertir un poco la historia y empezar a sacar aquellas, las segundas versiones, ¿no? Las versiones que son olvidadas y enterradas porque son inspiradoras también. Sin lugar a dudas, ¿eh? Si no la conocías, hoy conociste a un personaje fundamental de inicios del siglo XX en la Argentina, Julieta Lanteri, y nos la trajo Fernando Lozada.